Perdido la sombra, no los deseos de ser, de perder. Está sola con sus imágenes. ¿Quién ha llegado a este lugar al que siempre nadie llega? Vestida de negro, ella mira lo que no supo morirse de amor, y por eso nada aprendes. Ella está triste porque no está. Nadie me conoce, yo hablo mi cuerpo. Nadie me conoce, yo hablo la lluvia. Nadie me conoce, yo hablo los muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.